los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM. Buenas, buenas, buenas, buenísimas noches a todos los oyentes del otro lado. Esto es Entrando a Voxers de 20 a 22 horas. Estoy acá con mi amigo Leo. ¿Cómo estás, Leo? Muy, muy, pero muy bien. Hoy me parece que llueve otra vez, Juan. Y bueno, no lo quiero decir porque por ahí nos trae mala suerte, pero es cabal. ¿Sí? No, pero me estaban preguntando, venía pensando, ¿es buen augurio o mal augurio? No sé qué pensarlo. Le podemos preguntar también a nuestros invitados, ¿no? Tenemos a mi derecha, a tu derecha también, Leo, el señor, el profe, ¿sí? El Chanta. ¿Se puede decir? Chanta. Yo tengo anotado acá como Gustavo Hidalgo dice filósofo, está tachado y al lado dice Chanta. Sí. Buenas noches, Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Excelente, ¿vos? Bien, bien. Sí, es que filósofo es una palabra muy grande. Es un montón de... Es que a mí me gusta presentarme como docente. Y te digo por qué. Decilo. Me gusta esto de reivindicar. Conozco muchos docentes que antes de decir que son docentes dicen que son otra cosa. Y sin embargo, a mí me gusta reivindicar la docencia, ¿no? Que es algo que la sociedad tiene tan deslegitimada. Y que tan importante es, y que, ¿no? Está... y que es tan importante, pero que la sociedad lo deja mucho de lado, ni hablar poderes políticos, económicos, etcétera, etcétera. Pero me gusta decir que soy docente. De hecho, conozco muchos que antes de decir docente prefieren decir que son, no sé, filósofos, por ejemplo. Ahí va. Pero no. Y no quiero decir nada, pero hoy somos mayoría. Sí, hoy somos mayoría, es verdad. Bueno, a mi izquierda, entonces, vamos a presentar a ella. Hay una dama. En el programa es la primera dama que viene al programa. Por favor, fuerte el aplauso, señores, con nosotros, Eugenia Verónico. Hola, fuerte buenas, el aplauso. Buenas, buenas. ¿Cómo estás, Euge? Bien, todo tranquilo. Nos venías contando que tenías un día bastante agotador. Ah, sí, como todos mis días. ¿Llegaste a tu casa todavía? No, todavía no. ¿Y a qué hora saliste de tu casa? Y me fui a las 7 de la mañana y porque me quedé dormida. Ah, qué lindo quedarse dormido un lunes. Empezar la semana muy bien. Aparte estaba horrible hoy a la mañana. Sí, estaba horrible. Parecía Nueva York. No. ¿Cuántas veces fuiste? ¿Cuántas veces fuiste? Me pasaron fotos. Ah, sí, es muy lindo. Igual yo estuve todo el día pensando que era miércoles. No sé por qué. Pero es grave, porque no sé si te querés saltear el programa o no sé. Pensalo. No sé qué pensar de eso. Pensalo. Miércoles. Aparte, ¿qué pasa el miércoles? No sé. ¿Cumplís años vos, miércoles? No, pero tú... ¿Viste cuando tenés un sueño raro? Hoy en miércoles... No, bueno. Bueno, lo podemos dejar para... Por ahí tiene que ver con el tema que... Y yo no quiero decir nada, pero también podríamos invitar a Gus con el tema de los sueños, ¿o no, Gus? ¿Con el tema de los sueños? ¿Viste? Yo le preguntaba a mi abuela siempre. Ah, Gus, soñé que me mordía un perro. ¿Qué significa? ¿Vos no sabés de eso? No. Bueno. Pero no. Es como el que estudia psicología. Es chanta en serio. Pero eso lo estudia más la psicología. Pero los filósofos no lo piensan también, ¿o? Sí, pero lo puedes pensar como una mera casualidad o como que comiste mal la noche anterior y tuviste pesadillas, ¿viste? Están ricas las pizzas. Es que tal cual, es como el psicólogo al que estudia psicología, ¿viste? Por ahí ya le querés encajar un che, ¿y soñé esto? ¿Qué es? O no sé. Al actor, al que hace teatro, decís, ah, ¿sos actor? A ver, haceme Pablo Rago. No te voy a hacer Pablo Rago. Te estoy diciendo que estudio teatro, nada más. No, igual, en serio, yo siempre... Mi abuela no sé si tenía poderes o algo por el estilo y siempre le decía, che, abu, mirá, soñé tal y tal cosa. Ay, papito, tenés cuidado que algo te va a pasar. Siempre tenía una explicación para lo que yo le decía, así que pero de siempre así, le hacía caso. Así hay un montón de cosas. Estás y se para el picaflor. Creo que si ves un picaflor o algo así... Fuera de joda. Que sí. No quiero decir nada, pero me pasó. Lo del embarazo, ¿no? No. Guardé. No, picaflor. Entonces no es eso. Pará, puede ser, yo me estoy confundiendo. No, capaz. Que un ser querido quiere decir que está bien allá donde esté, ¿no? Ah, no, entonces me tiene que... Cada uno con su creencia. Pero bueno, eso decían, qué sé yo, hay un montón de cosas. Y ahí sí, cada uno elige creer lo que quiere creer, ¿no? Esa idealización de la nona, de la abuela, de que todo lo que me dijo la nona es verdad. No importa si es verdad o no, pero es verdad. Sí, pero capaz que era para hacerlo sentirlo bien a ella, o viste, o para que ella tenga un tema de conversación o algo por el estilo, no sé. Claro. Mirá, a mí mi abuela, cuando me dolía la panza, bueno, antes de ayer, 25 años tenía el pie, mi abuela me ponía harina en la panza cuando me dolía, me hacía una señal de la cruz y no te digo que al toque, no te digo que instantemente se me pasaba, pero... ¿Eso pasó el otro día? Desaparecí. Antes de ayer. Pues yo tenía tres de mi abuela. Después me tenía que sacar la harina del pupo, ¿viste? Porque queda. Te pegaste un bañito. Yo tenía tres. No necesariamente, pero tengo un plumero. Y una es que cuando los perros aullaban había que dejar una... chancletas cruzadas en la puerta para que no aúllen o algo así. La segunda era que si te picaba un mosquito había que hacerle una cruz. ¿Si te picaba un mosquito? Si eso yo la hago. ¿Viste? Con la uña. Cruz con la uña. Y la tercera, que si tenías un parcial o una prueba, si ponías los libros abajo de la almohada, seguramente te iba muy bien, muy, pero muy bien. Pará, porque... Pero la del mosquito, me quedé pensando en la del mosquito. ¿Qué...? No sé, ¿por qué la cruz? ¿Qué? ¿Para que no te contagie ninguna enfermedad? No sé, no mitología entiendo. Mitología griega, qué sé yo. Yo me quedé pensando en la de estudiar. ¿Pero estudiabas o los libros nada más había que poner? La primera vez lo hice sin estudiar. Bueno, me fue mal, le dije a mi abuela. ¿Qué ejemplo, ¿qué ejemplo estás dando, Leo? No, después tuve que leer. Chicos, lean. ¿Qué? Porque estoy rodeado de profesores hoy. Euge es profesora de italiano, ¿miento? Sí, correcto. En italiano, por favor. Correcto. Re papa, chicos. Sí, yo soy italiano. Exactamente. Yo soy italiano. ¿Sabes italiano? Correcto. Exactamente. Para mí el tono que le des es ya es italiano. ¿Ya es italiano? Claro. Yo soy italiano. Es media nota el tono, ¿viste? Claro, se larga. Es media nota. Gus, profe, ¿de qué sos vos? Contanos. Yo doy, y ahí va lo de Chante, la filosofía. Yo hago mucha filosofía y me encanta hacer y hablar filosofía, pero doy matemática y física en colegio secundario. Casi que nada que ver, ¿no? Sí, pero no. Muchos filósofos, y la gran mayoría, diría yo, viene del palo. De hecho, el nombre filosofía viene a través de Pitágoras, que Pitágoras es más recordado por el teorema de Pitágoras que por ser un filósofo, digámoslo. Sí. Los grandes pensadores en la antigüedad eran matemáticos o hacían lógica o eran físicos. Pero nada, yo soy docente, insisto. Ahí va. Leo, vos sos profe de educación física. Sí, uno de los más vagos de la mesa sería. Pero no estoy en actividad ahora. Más vago todavía. Sí. Estás relacionado igual, tampoco... Sí. Tampoco, viste, el exceso de humildad tampoco sirve, ¿eh? Es como, bueno, tranquilo. Todas mis tardes están ocupadas con el vole, y eso ya lo sabe ahí todo va. El mundo. Ahí va, ¿querés tirar chivo también, Instagram? Central vole. Ahí va, tiró el chivo nomás, acá el amigo. Bueno, vamos a plantear un poquito la consigna del día de la fecha. Tengo miedo. Perdón, antes que nada vamos a saludar a Dami Spadea en los controles. Fuerte el aplauso. ¿Sabes para que Dami? Lo veía con cara de enojado. Digo, este. Perdóname, Dami. ¿Sabes qué? Dami. No, porque Dami después ya es la cobra que se cobra todo lo que hago. Bebé. Bueno, vamos a plantear un poco la consigna de hoy. Vuelvo a decir que tengo miedo. Y eso que todavía no la dije. Ahora cuando la diga, creo que te vas a ir. Menos mal que vinieron Gus y Euge para hacerme el aguante, porque te vas a ir. La consigna del día de la fecha va a tratar sobre amores platónicos. ¿Qué es un amor platónico para ustedes? Si han tenido un amor platónico, si lo tienen, si llegó a concretarse algo con ese esa que tenían como amores platónicos, ¿no? Así que queremos que nos cuenten al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. Y si tienen agallas, nos pueden llamar por teléfono y hacemos una conversación en vivo. El número es 4200-6511, 4200-6511. ¿Por dónde empezamos? A empezar por la señorita. ¿Yo? Sí, porque hoy en la presentación empezamos a aquel lado, ahora vamos para la izquierda. ¿Qué puedo contar? Entonces, ¿Tenés un amor platónico? ¿Para vos qué es? Ah, mira, de una. Sí, de una. ¿Qué es? Sí, así, de una, ¿qué? Sin filtro. No, mira, si pensamos el amor platónico como lo concebimos así socialmente entre nos, digamos, yo diría que sí. Pero hace mucho, hace mucho. Pero hace mucho. ¿Qué era una persona? ¿Fueron tantas, mucho? Sí, tantas, hace mucho, mucho, mucho, mucho. Y para después mí fue en otra vida. La idea de amor platónico fue en descenso y ya no. Yo creo que el amor platónico, o sea, va desde cuando son... No sé si me pasa, los nenes o nenas, bien chiquititos, son muy enamoradizos. O sea, en el jardín como que empiezan a enamorarse, o en la primaria empiezan a enamorarse y son re enamoradizos. Y creo que desde ahí nace el verdadero amor platónico. No sé si decirlo así, pero... que después expandió el concepto. Claro, después decís, che, mirá, ¿te acordás cuando tenía 8 años que estaba enamorado de ella? Y mirá, me la crucé de vuelta, o de él, no sé lo que sea. Lo veo por ese lado. No sé, coincidimos, ¿no? Todos en que amor platónico es algo así como un amor imposible, ¿no? Más o menos tenemos esa visión, ¿o tienen otra visión ustedes al respecto? En realidad, la idea de amor platónico es al revés. ¿Cómo al revés? Es al revés. No, no es, por ejemplo... Digamos, en la sociedad está instalado la idea de que amor platónico es aquel amor imposible, aquel lejano. Y digamos, desde Platón, digamos, de donde nace el amor platónico, que es en aquel banquete donde se juntaron todos los filósofos más importantes de ese momento, mamado, con, bueno, un montón de, con sus esclavos y con todo su apogeo. Eso Diego, sí, fue hace mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Lo que se habló, digamos, lo que se hablaba en ese momento era sobre el dios Eros, que es el dios del amor. Del amor, exacto. En realidad la palabra erótico viene, ¿no? De Eros. Pero ellos hablaban de... Cada uno tenía una mirada distinta al amor, que si después querés, de acuerdo a cómo vayan viniendo las consignas, les voy contando algunas historias interesantes que surgen en el banquete de Platón. Pero la conclusión a la que llega Sócrates, que es, digamos, el que cierra, digamos, la charla, es que el amor platónico, o digamos, el amor que vemos como platónico, es el amor al conocimiento. Es el amor al conocer, no aquello que desconocemos, sino aquello que conocemos. El amor platónico muchas veces está al lado nuestro. Es redescubrir y es conocerse permanentemente. O sea, un amor platónico puede ser un amor de padre o un hijo, digamos, en el cual uno está inmerso en esa búsqueda de conocer a la otra persona en su absolutez. Y capaz que, si es que existe la palabra absolutez, y capaz que, ¿y que si, la, no, y existe, si no la inventamos? Sí, y los derechos de autor después que vengan. Yo la busqué el otro día en el diccionario. Entrando a boxes. Y la idea de amor platónico, y que creo que es vista desde lo imposible, es el hecho de que uno el conocimiento nunca lo logra de alcanzar completamente. Entonces uno, de hecho, filosofía, la palabra filosofía, que se atribuía a Pitágoras, es filósofos, donde filos es amor. Digamos, el amor está tan instalado en la filosofía, pero es amor a la sabiduría, digamos, es al conocer, no a aquello desconocido. ¿Entonces yo me puedo tener amor platónico a mí? ¿O a algo que estudio o algo que tengo? Sí, no te quiero poner en un compromiso, pero vos tenés un amor platónico. Ay. Uy, uy, uy, uy, uy, uy. Ay, ahora sí, si querés te puedes ir. Ahora sí. ¿Viste que tenía en el primer programa que tenía ganas de ir al baño? Bueno, es ahora. No hay amor más sincero que el amor a uno mismo, ¿no? Es ese narcisismo que uno lleva adentro, es el egoísmo. Amor más. ¿Es egoísmo o es egoísta? O... ¿El amor es egoísta? Mira, hay una mirada de amor como posesión, ¿no? Y ese ideal que tenemos de amor de decir, bueno, el amor tiene que encajar con lo que yo quiero que sea el amor para mí. Para mí tiene que ver mi señora, mi esto, mi amor, mi. Y de hecho, bueno, hay un mito que se cuenta en el banquete de Platón, que es el de Orfeo, que Orfeo va a buscar a su amada al Hades, digamos, entra al infierno. Y cuando entra al infierno, la ve y se le presenta en forma de fantasma. Y cuando la quiere agarrar, digamos, se le desvanece en las manos. Y es el castigo que le pusieron los dioses, porque en realidad Orfeo no iba a buscar a su amor arriesgándose por ella, sino por él. Sino como una posesión, como esto es mío y yo lo vengo a buscar. Y ahí es donde los dioses lo castigan y dicen, bueno, ahí la tenés, pero no va a poder ser tuya. Digamos, se está como desarmando igual en estos tiempos eso de amor y posesión, afortunadamente, ¿no? Sí. Bueno, no sé, por lo menos la gente que... Sí, hay que, toda una construcción social que se fue haciendo, que por suerte se está desvaneciendo. Sí, con el tema de las redes sociales, yo tengo mis sobrinos por ahí que se viven peleando por ahí por algún me gusta en la foto, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, lo entenderán cuando sean más grandes también. O sea, estamos hablando de un sobrino de 14 años, que si es amor, es mío y nada. Pero por suerte se está rompiendo eso. Pero qué loco, yo tenía como amor platónico, era Lali Espósito, no sé. Yo iba a decir Scarlett Johansson, más lejos todavía. No, pero yo como que lo pienso acá. Si pone que Lali Espósito está acá en Argentina, bueno, me tomo un bondi al Gran Rex y llego, ¿me entendés? La conquisto. Yo no tengo fe igual, ¿eh? ¿Pero quién te dice que no te viene un productor de Estados Unidos y dice, che, yo quiero que hagas una película con Scarlett? Ah, sí, pero bueno, también puede pasar. Pero le hablo de vos ahí. No, vino a mí, a vos no, ya te lo digo. Si vino, vino a mí. Le hablo bien de vos en ese caso. Bueno, por favor. Pará, y volviendo al tema de la... Yo quiero saber por qué se asustó Leo lo que le dijiste recién, que lo vas a poner en compromiso. Es muy grave lo que tenés para decir de... No, pero recordé hace una semana, para un tiempito. Odio a la memoria. La memoria es horrible. A lo que voy, él tiene... y no me quiero meter, tiene una pareja. No te metas. Métete. Hay gente que nos está escuchando. Su señora lado Paula, que es una amiga. Es mi amiga. Tienen ellos un vínculo platónico, ¿no? Muy incondicional, muy del uno para el otro, ¿no? De esa reciprocidad y en donde el egoísmo pasa a un costado, digamos, y se nota, al menos yo lo que veo de ellos, es que viven para el otro. Y tratan de hacer feliz al otro, no hacer feliz uno, sino también hacer feliz al otro. Y digamos, el enlace más lindo que tiene y que también me toca en lo personal, son los hijos. No hay amor tal incondicional y sincero y tanto por el otro que el amor de padres a hijos. Digamos, es ahí donde pasa a un costado eso del yo. Digamos, uno da todo para ellos y ahí el amor son ellos. ¿Y qué diferencia hay, o si hay diferencia, entre lo que sería un amor verdadero o un amor platónico? Porque habría una diferencia, ¿o no? ¿Y qué es el amor verdadero? Sí, sí, yo. Sí. Te estoy preguntando, ¿no? Porque es un filósofo. Pero la filosofía no viene a responder, sino que viene a preguntar. ¿A qué llamamos verdadero, no? ¿Qué tenemos como verdadero? ¿Qué fácil el laburo del filósofo? A ver, vamos a hacer una prueba. ¿Puede ser una docena de huevos, señor? Una docena de huevos. Pero... ¿Qué es una docena de huevo? ¿Para vos qué es el huevo? Uf. Claro, ¿y qué fue primero? Aparte fui con el peor tema. Me voy en serio. Fue primero el huevo. El huevo o la gallina, ¿no? Oh. Cuando digo la palabra amor, uno la relaciona, por lo menos yo... Perdón, decilo en italiano así que escucha... Juge. Amore. El amore. Sí, así capisco, dale. El amore, juge. Sí, el amore, cosa sucede. Capilla o no capilla. Sí, capisco. Bueno, más o menos ando bien, con el italiano. Más o menos. Vamos a ir aprendiendo. Ya que estás acá y estás como involucrando este idioma... Sí. ¿Sabes que te vamos a poner en compromiso en vivo? Ajá. Que nos haga como una especie de spot, de entrada, de algo en italiano, ¿no? Que seamos internacionales. Bien, me gusta. ¿Sí? Y después sí. lo vamos agregando a los programas. Olvídate, sí. Uy. Acaban de romper la guitarra. Hubo un accidente. No pasó nada. Creo que no se toca. Bueno, había una sorpresa. Juge iba a tocar la guitarra. Pero se quedó dormida la guitarra, no sé, estaba apoyada contra la pared. Se quedó dormida y bueno. Volcó. Sí, viniendo de Eufe, es como que. Es una incertidumbre ahora si va a haber música en vivo. Corroboró que estaban las 7 cuerdas en el mismo está lugar. Está todo, listo. Iba a esto. Cuando yo digo amor, lo relaciono inmediatamente con una pareja, ¿no? Sí. Pero no, hay como miles de formas. Yo puedo decir que tengo un cierto amor a Leo. Sí, O sea, te estás enterando ahora. Sí. Tengo, no, para. Me puse colorado de vuelta. Pero sí, sí, solo me vas a decir. Sí, quiero ver si es, si tenés plata o no. Después te digo si estoy enamorado o no. Pero mirá si esto era una confesión y me respondés sí, nada. ¿Tenés plata? Que ni siquiera me estás mirando el Roland Garros. Sí, ¿tenés plata? ¿Tenés plata? Ahora acá. Ah, en este momento. Listo, no. No sos mi amor. Te puedo mostrar la billetera. Tengo 5 pesos. Fuiste. Sí, yo esperaba, les cuento, estaba esperando cobrar hoy y no me pagaron, porque el fin de semana encima medio que fui a dar una vuelta ahí por un boliche, bueno. Ah, tengo algo para contarles de boliche que va relacionado con el amor platónico. Nada, si después me dejan, lo voy a contar. Por favor, porque estoy esperando mucho este momento. Me dijiste que me lo ibas a contar. No me lo contaste, me dijiste, esperá a estar en vivo. Fue una secuencia con una señorita que... ¿Qué pasaba por ahí en el boliche? Ya que hablamos de amores platónicos, pero lo puedo contar, ¿no? Sí, seguro. Bueno, recordamos la consigna, entonces cuéntenos qué es para ustedes amor platónico, si tuvieron, si pudieron concretar algo con ese amor platónico, ¿no? Bueno, yo había nombrado a Lali Espósito, que yo... A mí me encanta Lali, de que tengo... No sé. Bueno. Sí, qué verdad. Es que... bueno... Con Eugenio conocemos ya un par de años. ¿Yo puedo contar algo? Sí, obvio. ¿Puedo contar algo que tengo que contar si vengo acá y estoy aquí contigo? ¿Por qué traemos estos invitados que nos comprometen? No, bueno, la próxima es desconocidos. De amores platónicos o no tan platónicos, ¿no? Uy, el miedo. Mi hermana era... Mi hermana era la noviecita de acá, del conductor. Así como quien dice. Acá, o sea que mi madre es su ex... Suegra, se podría decir, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. Sí, sí, así fue. Ah, era para tirarte basura, nada más. Era solo para... Listo, terminó en italiano, ¿viste? Pasa que no, ella no lo quiere admitir, pero... Por este motivo nos conocemos hace mucho. Yo ya conocí esta historia de Lali Espósito. Como que viene arrastrándose con el tiempo, y yo te veo cada 5 años y sigue siendo Lali Espósito. Ojo, igual ahora Ángela Torre la pelea, ¿eh? Fue como... Pero Euge me ha llegado a regalar figuritas o algo, no sé. ¿Figuritas? Sí. Había creo que casi Ángel había sacado un álbum, no sé qué. No tengo idea de qué estás hablando. Y creo que había figuritas. Yo tenía 3 años. Sí, bueno, sí. Pero yo la juntaba. Bueno, cada loco con su tema, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, el que tiene o la que tiene verdaderamente agallas para decir, ¿a qué número nos tiene que llamar, Juancito? Ah, si se la bancan en serio. ¿A qué número? Si se la bancan en serio es 4200-6511. Y va otra vez, 4200-6511. Hacen un llamadito, los recibimos en vivo, charlamos en vivo. Y si se bancan mano a mano con... Con no Piwi, como dijiste el otro día. Mano a mano y el que no tiene agallas tiene que mandar un audio. El que no se banca, el que no se banca que uno le pueda hacer preguntas. Que por lo menos... Se digna mandar un audio. Ah, ¿no? Porque ahí no tenemos el mano a mano. Es 11-6400-7047. 11-6400-7047. Nos pueden seguir por las redes sociales también. Somos @ entrando a boxes. Que vamos a estar subiendo alguna historieta ahí, compartiendo el enlace del amigo Gustavo y de la amiga acá Eugenia. Vamos a escuchar un par de canciones en este lunes gris. Y volvemos con más Entrando a Boxes. Besitos. No me voy a sacarlos. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando

Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Veintitrés minutos del día lunes, está bien, ¿viste? Si no me corrijo yo, no me corrige nadie, cachicos, vamos. No, no te estaba escuchando, estaba viendo la tele. 14 grados en la ciudad de Quilmes, una probabilidad de precipitaciones de 8%, humedad 21%. No, no sé qué quiere decir mucho, pero está bueno, como para el, ¿viste? Que siempre lo dicen. Es bueno, en la radio como que tienen que estar esas cosas, ¿no? Viento del sudoeste, 6 kilómetros, qué sé yo, pero queda lindo, queda lindo. Y Juan, estás leyendo lo de hace 3 días. Mirá, no se actualizó. Hace media hora. Bueno, seguramente ya está lloviendo, hace 5 grados. O claro. Está bien, chico, pero esto es radio en vivo. Esto es radio en vivo. Y me tendrías que ayudar en esto, no me tenés que... Después vamos a tener una charla vos y yo. Bueno. Porque ya me declaré mi amor y me cortaste la cara. Quedé en ridículo acá. Y pega la vuelta. ¿Vas a cantar hoy? Sí. ¿Algún tema? Ya canté la Vaca Lola el otro día, bueno, hoy tengo que cantar otra cosa. ¿Algún romanticón podés cantar? Me gustaría. Yo imito muy bien a Eros Ramazzotti. Yo, mirá, yo conozco a alguien que sabe una de Eros Ramazzotti. ¿Yo? Sí, vos. Ah, mirá, la profe de italiano. ¿Perdón? Claro. Ahora bancatela. Son humanas situaciones. ¡Ahí va! Te tiró un par de... Pará, ahí. Y acá, ¿canta o no canta? No. ¿Alguna de Eros? ¿No? ¿De Eros Ramazzotti? No, de Eros. No puede haber. No, igual estuvo muy bien el chiste. Estuvo muy bien, no, estuvo muy bien el chiste. Porque lo nombró a Eros. Es un dios mitológico. No, la verdad que estos invitados de radio en vivo. Entrando a boxe. ¿Ves? Cuando la gente escucha, me encanta. Capaz que le puede. Puro. Sí, capaz de casualidad, ¿no? Entonces, uno. Quedó bien igual. Sí, quedó bien. Sí, quedamos bien. Todos quedamos bien. ¿Y vos no cantás? No, paso. Ni en la ducha, nada. He cantado, sí, he tenido bandas de rock y he intentado cantar, sí. Hacía punk rock, por lo cual, digamos, la destreza. ¿Pero qué tenías? ¿Tenías una panadería, punk rock? Que es... Era así, sí. Hacíamos flautitas. Y... Sí. Pegó en el palo y entró. Es malo, igual. Sí, es malo, bueno. Es malo. Es verdad que sí. Sí, pero no es lo mío. Nada. No. Ni romanticón, ni... Ni salsa, ni merengue, ni papa frita. Ni la salsa con este frío. Sí. ¿Sabés qué? ¿Vas a cantar entonces? Sí, no tengo ningún problema. Estamos confirmando el hecho de que... ¿Karaoke te animás o no? No, de fondo la voz. No, que se puede ver la letra acá y la sí. La música. ¿Te animás a un karaoke? Pero no me importa nada. Yo imito a Sandro. Soy el número uno imitando a Sandro. Yo imito a Sandro. ¿Podés bajar el volumen, Dani? Lo estoy practicando, en serio. No, está perfecto. Así. Listo. Te sale muy bien. Estuvo bueno, ¿no? Después me falta la letra, que no me la sé, pero esa parte. Así. Y no me acuerdo la letra. ¿Cómo sigue? Si no, te juro que la seguía. Como una rosa que no sé qué. Después. Como una rosa. Viste que le temblaba. Como que tiene frío todo el tiempo. Mi vieja. No sé por qué me gusta Sandro. O sea, sé 80% de los temas de Sandro, lo sé. No sé si era porque mi vieja, cuando limpiaba, ponía sus temas. Era Cheyenne, era Sandro. Chayanne. Era Chayanne, me sirve. También. Cheyenne. Torero. Bueno, eso. Hoy, el lunes pinta como para cantar estas canciones así, medias. Un día es un siglo. Esa, ¿no? Sí, cualquiera. Lo que tenga. ¿De Cheyenne? Cheyenne. ¿No es Cheyenne? ¿Cómo es? Chayanne. Pero en inglés es Cheyenne. Elmer Figueroa, en realidad, ¿no? Se llama. Es el nombre real de Chayanne. Pero yo, de pasa, estoy muy acostumbrado a decirlo en inglés. Yo hablo muy bien inglés, por eso. Ah, bien. No es por hacerme el canchero ni nada, pero... Me estoy sintiendo re mal, porque Euge habla italiano, estoy rodeado de profesores, digo que ahora dice que sabe hablar inglés, qué sé yo, chico, no... Vos decís bien el día. ¿Cómo? Y vos decís bien, sí, el día, el clima. El clima, lo decís muy bien. El clima, el viento del sur. Y eso que no lo practiqué, ¿eh? Mirá, si me imagino. Y eso que no se actualizó todavía, si no lo decís que, de eso que sigue el sí, hace media hora. No, no se actualiza, mirá. Le estoy dando al F... Un poco desactualizado, pero bien, bien. Le estoy dando al F5, pero no actualiza. Che, ¿cuál era la consigna del día? Me olvidé. Amores platónicos. ¿Tenés uno, Juan? Además, pero ya sabemos que el alepósito no es tu amor platónico. A ver, ¿qué pasaría? No sé si plantear. Lo voy a pensar y voy a ver si lo planteo. Ponelo sobre la mesa. Lo voy a pensar y veo si lo planteo después en un caso de amor platónico por ahí. Por ejemplo, esta vez, el sábado, que yo salí un poco a demostrar mis dotes de bailarín. A pachanguear, ¿no? Sí. Es como que miré a una chica y fue como... Wow, ¿no? Y nos miramos y hablamos por ahí algo, pero... Sí, ¿les puedo contar, sí, la historia real? Pero sí, me sí, parecería sí. maravilloso que puedas contar eso, porque me interesa. Bueno, sí. Qué lindo. Es inspiración pura. No, esto me inspira. Bueno, les voy a contar... Les voy a contar un poco esto, ¿no? Bueno, el fin de como que salí. Y en un momento dado, al ritmo del taqui-taqui, y cuando el efecto de la noche y la algarabía que producía la magia nocturna se entrelazaban entre sí, ¿no? La algarabía y la magia de la noche. Una señorita que ya había robado mi atención unos minutos antes recurrió a mis dotes bailarines, tomándome de la cintura y siguiendo el compás de mi ritmo sabrosón. En ese momento se me acerca, me abraza y me dice: ah, venís con una faja. Y le digo al oído: no, querida, son mis abs. ¿Qué, qué? ¿Que cómo estás? Porque ya había quedado como un salame. La charla siguió, muy radiante ella, con su sonrisa como estandarte y bandera, la cual defendería en cualquier combate, ¿no? Fue tanto la simpatía que ejecutaba su accionar febril que no me resistí a que mis labios invitaran a bailar a los suyos. Muy poético. Me surge. Tristemente, en esta invitación, giró su cuello como quien gira en momentos de contractura. y seguí de largo como colectivo lleno. Y de camino a la barra para recargar mi autoestima con alcohol. Entonces, yo al profe... Por favor, ¿puedo tener un aplauso para esto? Es el momento poético de la noche. Es que me estuve... casi lloro. Aparte, yo les quiero preguntar algo y sean sinceros. ¿No los transporté a como a ese lugar? Sí, a mí sí, perdón, a mí sí. Sí, me he robado. Me imaginé... ¿Cómo? Me imaginé al lado del baño. ¿Vos estás cerca del baño o no? No estábamos cerca del baño. Cerca de la barra. ¿Cerca de la barra? Sí, enfrente. Sí, porque me cerca la barra. Sí, porque me crucé, fue como cuando yo hago esto que quiero como encarar, ella hizo, se fue para allá y yo sí. ¿Con silbido incluido o...? No, le puse yo. Ah, está bien. Así giró. Así giró y bueno, sí, yo me fui. Otra vez después giré de vuelta, por favor. Entonces, claro. Soy como 20 vueltas. Bueno, nada, eso. Entonces yo quiero... Ah, perdón. ¿Está hablando el chaqueño para vecino, fue? ¿Quién fue? Quiero preguntarle acá al profe Gustavo, ¿qué tanto de amor platónico puede ser alguien que te cruzás en un boliche, por ejemplo, ¿no? ¿Puede existir eso o no puede existir? No, eso fue otra cosa. Pero el amor platónico se me pareció más hacia el alcohol. No... Porque fue, digamos, el desenlace de esta historia tan romántica. El triste desenlace, claro. No, pero fue el alcohol. Para mí no fue triste. Digamos, la mayoría de las historias terminan en alcohol. Entonces tal vez el amor es un objeto. O empiezan en alcohol. Si empiezan en alcohol, me parece que cambia el sentido. Es que orden de los factores... Es que las películas me parece que... Viste que en las películas siempre el muchacho o la muchacha va, se emborracha... Terminan juntos después. La mayoría de las películas terminan así, así que... Por ahí te hace bien el alcohol. Bueno, ¿cuánto de la idea de amor tenemos a través de las películas? ¿No? La idea del amor que tenemos siempre está basada en alguna película de amor que vimos y queremos que termine como, no sé, se me ocurre, Shrek y Fiona, por ejemplo, que es una gran historia de amor. Pero digamos que la construcción más grosa que tenemos del amor siempre es Romeo y Julieta, ¿no? La tragedia, que termina todo mal. Nuestra construcción del amor siempre va hacia el dolor, ¿no? Y no hacia la felicidad. ¿El amor duele o no? Eso es lo que dicen. Eso dice. Hay una historia. Bueno, en el Banquete de Platón se habla. ¿Qué se comía en el Banquete de Platón? ¿Tenés idea? Sí, ¿no? Platón. Sí, es un Platón. Un Platón de cazuela de marisco. Fue Dami, fue Dami. Hoy estamos con los chistes. Bueno, había mucho alcohol. Hay una historia ahí en el banquete que surge, que es sobre el nacimiento de Afrodita, que dicen que cuando fue el inicio de todos los tiempos, estaba solo Urano y Gea, que es la Tierra, que eran los primeros dioses, ¿no? Y lo único que tenían para hacer eran sexo y procrear y hacer hijos. Hasta que Gea llegó un momento y ya estaba podrida de procrear y le pidió a Cronos, ¿no?, que es el dios del tiempo, uno de sus hijos, que en pleno acto sexual le corte los testículos a Urano. Y dice, entonces fue, el tipo esperó y en mitad de la noche fue y le cortó a Urano. Eso, ¿no?, creo que es muy doloroso, así que con el sonido de más, así duele más. De última, si es un hachazo seco, bueno. Pero así me parece que duele más. Es bien doloroso. Y en ese chorrerío de sangre y semen, ¿no?, que cayó sobre el océano, emergió Afrodita. Que Afrodita es la diosa del amor. Sí. Entonces dice que esa diosa surgió precisamente del amor y del dolor, ¿no? Entonces el amor está ligado al dolor siempre, y sobre todo al dolor de huevo, aparentemente. El pobre muchacho que le dieron que... Bueno, sí, qué sé yo, a mí me dolió este sábado. El bolsillo, sobre todo, ¿no? También, ¿no? Si te muestro mi... Si te muestro... Leo, hoy estás increíble. No, perdón. No sé si es... Y eso que creía que era miércoles, imagínate. Sigue, cualquier cosa festejaron los chabones. Bueno, yo quiero preguntarle a Euge. Ajá. Queremos escuchar a Euge, a la voz femenina. Ojo con lo que voy a preguntar. Sí, ¿no? Ya te miré. Acá hay cosas que por suerte no se ven. Y por desgracia, porque sería divertido también para el otro lado. Eugenia. Uh-huh. ¿Cómo anda el corazoncito de Eugenia? Oh, mi corazón radiante, como siempre. La idea del amor propio, ¿no? ¿Estamos hablando? Las palmas. ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Con el italiano. ¿Con el italiano? Con el idioma, digo. Con el idioma italiano estoy muy bien. Sí, sí. Bueno. No va a decir nada. O sea, No, podemos hablar de... Si veníamos hablando de la idea del amor. Primero, el amor propio. Después, un amor por ahí. Volando como un pajarito. Y nada, y después la vida, ¿no? Surge. Están mandando más guitarra que nosotros. Sí, hablando de guitarra. Y bueno, ¿a qué vine? Hablando de guitarra. Euge nos va a deleitar con un par de canciones. Ajá. Ya que estamos en esto de italiano, ¿te animás a cantar algo en italiano? Ya empezó. Sí, me animo a cantar algo en italiano. Tengo una canción en italiano romántica. Pero justo excelente. Para, justo para hoy. Es que excelente. Dije, ya que vamos a hablar de amores, esta es... Fuori de la copa. ¿Así? ¿A capela o con No, con guitarra. ¿Con ya? ¿Ya? ¿Arranca? Por favor, bueno, vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a la guitarra. ¿Qué cuerpo que tiene? Qué curva. La guitarra. La guitarra, obviamente. Ahí, para que te acercamos un micrófono. Estamos acercando el micrófono. Yo mientras cuento lo que está pasando. Y además voy a dar los números de teléfono. 4265-11, si quieren llamar y si tienen agallas. No conté, Juan, que nos acompañan los chicos de que hacen bombones, ¿sí? En un emprendimiento de la escuela empezaron a hacer bombones. De repente empezaron a venderlos porque, bueno, surgió que daba dinero, ¿sí? Entonces dijeron que a la persona que llame al 42 00 65 11 y cuente su historia de amor o su amor platónico o lo que crea que es el amor platónico, le van a regalar media docena de bombones, ¿se dice? O 6 bombones, o 12 bombones, ¿cómo se dice? Una docena. Sí, no, depende de cuánto tenga en la caja. Y si tiene 6, que media docena. Bueno, bueno, por eso. Si quieren mandar algún tipo de audio, que sea al 11 64 00 70 47, y también nos pueden escribir en arroba, por Instagram, en arroba entrando a boxes. Cualquier cosita, cualquier duda o algo que quieran decir, bueno, ahí lo pueden hacer. Che, lo hice muy bien, ¿eh? La verdad que sí, por ser la primera vez. Viste, te solté, ¿viste cuando el padre suelta en la bici? Sí, sí. Bueno, casi me caigo. Fue más o menos así. Pueden seguir en Instagram a Chocovera. Chocovera, sí, Chocovera, me había olvidado el nombre, por eso. Que, ¿sabes qué? No lo encontraba. Me imaginé, por eso agarré el celular rapidito y lo busqué. Bueno, Choco, qué lento que soy con el celular. Por Dios, quise buscar un mensaje que mandaron al Instagram. No lo puedo encontrar. No, todavía no encontré. ¿Pero cómo no? No, soy malísimo con Instagram, ¿no? Pero por ahí porque ya lo abrí yo. No lo pude encontrar. No me acordaba dónde estaban la gente que te habla. Malísimo. Perdón, mala mía. Y eso que no sos muy grande tampoco, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. No soy malísimo con la tecnología, mano. Bueno, vamos a escuchar mejor a Auge, que por nos vas a editar con un. ¿Cómo se llama esta canción, Euge? Se llama Il cielo en una stanza. El cielo en una habitación. Cielo, no, cielo, eso del cielo. Estanca, iba a decir. Pero yo le digo cuando sei qui con me. Bueno, cuando estás aquí conmigo. Pone el nombre que quiera, total. Sí, ¿no? Total. Bueno, vamos a ver. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi, alberi infiniti, e se tu sei vicino a me, questo soffitto viola no, non esiste più. E vedo il cielo sopra noi che restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più. Niente più, niente al mondo, suona l'armonica, ma sembra un organo che canta per te, per me. Nell'immensità del cielo è per me, è per te, è per me, è per te. Sí, le pegué una piña. No, tranqui, ¿no? ¿Sabes qué me da bronca? ¿Vieron la película Coco? Sí. No, Coco. No la vi. ¿No viste la película? No la quise ver. Tómatela. Ya, andate. Así me reciben. ¿Pero no viste Coco? Bueno, no, la verdad me quedé dormida y no. Me dijeron que era muy depre y dije no. Ahí va. Y si tenés a tu pareja al lado, a tu mamá o a tu papá, dale un abrazo. Recuérdame. Hoy me tengo que ir, mi amor. Mordelo, mordela. No llores. Bueno, lo que estaba diciendo, perdón. Me da bronca en una parte de la película Coco. Que, bueno, se dan cuenta que al chico no lo dejaban hacer música. No lo dejaban hacer música porque decían que, bueno, la abuela, todo eso. ¡Ahí va! ¡Y otra vez! Y como dice la canción, si tenés a tu pareja al lado. Che, esto ya lo viví. Déjà vu. Me da mucha bronca en la parte que la abuela le rompe la guitarra que el pibe había hecho con todo cariño, él a mano, viendo cómo más o menos. Y se la rompe ahí en vivo, en directo. ¿Spoileaste la película? Sí, sí. ¿Eh? ¿Spoileaste la película? Bueno, ya no. No, pero no es. Sí, ya no se spoiler. No, igual, pero 3 años después no se spoiler, querido. Una de esas. Aparte, no es el final ella, ¿no? No, el final no, no, es cuando. Decilo. ¿A qué no? No me puedo contar. ¿Qué te crees que no? ¡Ay, qué horrible! Me olvidé el final. No me acuerdo cómo terminé. ¿Pero vos lloraste con Coco? Lloré un montón. ¿Vos lloraste con Coco? No la viste. Otro, no la vi tampoco. No puedo creer. No, estaba me pasó lo mismo que ella. No, no la quise ver porque me dijo que era muy bajón. Pero, y para evitar el llanto, prefiero ver Detective Pikachu. Pero, pero el bajón no es una instancia también de la vida. O sea, en un momento hay que reconocer o saber qué es la depresión o el bajón. No, no pasa. Sí, pero bueno, no era ese día. No era el momento. Evidentemente. Che, ya hace como 2 años salió. Estás picándote. Ah, no sé. Sí, dos, tres años. Me encanta esta canción. Bueno, entonces vamos a dejar una tarea. La próxima que vengan, o sea, ustedes van a llegar a sus casas y van a buscar la película vía internet. La vi en el cine, loco. Yo también la vi en el cine. Me encanta. Ah, bueno. ¿Juntos? No. ¿No fuimos juntos? No. ¿Vos sos? No sos Toto, ¿no? ¿Quién es Toto? Mi nene. Ah, está bien. No, porque... Por ahí. No, mi bebote. Porque imagínate que vos tenés fans del otro lado y dicen, fui con Toto, es como. Toto puede ser una chica, ¿no? Por eso te pregunto, ¿quién es Toto? Pero fui con Pau. O sea, no, los fans no tienen chance. No, el fan que quiera venir a ver una película conmigo al cine puede llamar al 42006511. Pero llamar, y le pagás la entrada y los pochoclos. Le pago la entrada. Teléfono. Sí, me quedé. Pensé que estaba sucediendo en vivo. Ya te vi agarpando entrada, pochoclo. No me importa nada. Bebida. Con tal de hacer sentir bien a un fan, no me importa nada. Juge, ¿tenés una canción más? ¿Una canción más? Bueno. Y nos vamos con esa. Pará, yo quiero decir una cosa. A mí acá me avisaron hace 2 días que tenía que venir. O sea, yo me dedico a las artes plásticas. Sí. ¿No? Sí, sí. ¿Es cierto? ¿Me estoy metiendo? No, para nada. Y bueno, ya no toco más. Hace mucho que no toco en realidad. Hoy. Ahora ya no hace mucho. Hace 10 minutos. Hace 10 minutos que no toco la guitarra. Bueno, pero siempre es un buen momento para... Igual, te felicito. Muy bien, estás aprendiendo mucho. Muchas gracias. Después vas a cantar vos. Si me acompaña la base siempre. La base está. Vamos con un tema de Euge. Vamos a recordar la consigna primero. ¿Qué es para ustedes el amor platónico? Si tienen o tuvieron, si han llegado a concretar algo con ese con ese amor platónico, nos pueden mandar un audio al 11-64-00-70-47, 11-64-00-70-47. O si no, Leo, si tienen muchas agallas, ¿qué van a hacer? Tienen que llamar al 42006511 y pedir por Damián. Y Damián los atiende. ¿Hay un audio? Sí, a ver, vamos a escuchar el audio. Hola Radio Box, chicos. Habla la Lucela dando presente, como cada lunes, sobre la consigna si tengo un amor platónico. Sí, sí lo tengo. Y el amor platónico para mí no tiene que ver en sí con un amor inalcanzable o imposible. Tiene que ver con un amor que transciende las fronteras y como lo difícil de alcanzar. Besos, bye. Me parecía la idea. Va muy bien, claro. Más encaminada que yo, por lo menos está. Bien chile. También hay que tener en cuenta que cada uno, no sé, hay tantas miradas sobre el amor como personas existen, ¿no? Imagínate que ella va a ir armando su idea de amor en base a su anhelo, ¿no? A su deseo. Está bueno. Bien, bueno, gracias por el audio desde Chile. Creo que el programa anterior también, no sé sí, si sí, fue sí, si sí, no me acordé si la voz. Ella. ¿Sí? ¿Fue ella? Sí, qué el de ella. Memoria auditiva que sí, tenés. Sí, perfecto, estoy estupendamente preparado para eso. Bueno, dicho una vez, la consigna, vamos a ir con Euge que nos va a deleitar con otro temita. Nos vamos a ir con eso a la tanda y enseguida volvemos con más Entrando a Boxes. No sé qué hacer. Su padre le decía que la haga bien. Si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco no lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un Sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si los fósforos se encienden, que se compre un tren. Que el disco no lo saque si no lo hace bien. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que

los ojos y dime si no ves a quien te hace abrir los dedos de los pies, que dilata tus pupilas, tu alucinación, tu pulso acelerado y tu respiración. Dios mío, que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que tomo un trago irresponsable. Dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en algún rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Embarazada, vas por el tercer mes y nos están poniendo entre la espada y la pared. ¿De qué sirve la riqueza, la pompa y el honor? Vamos a ser valientes, defendamos nuestro amor. Yo soy bien, que no me quiere ni tu padre ni tu madre, que soy un vago, que me acuesto tarde, que causa estragos irresponsable. Dame tu amor. Ya es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. No le hagas caso al que dirán, amor, cebolla y pan, donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Amor y fe, felicidad, ¿qué más te puedo dar? En un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Dame tu amor. Es hora de irnos de aquí, busquemos un lugar en un rincón del mundo donde estemos siempre juntos, siempre. Lunes de 20 a 22, entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers. Con Juan Morgione y Leo Ponce, entrando a Voxers. Lunes 20 horas por Vox FM. Horas 11 minutos 12, acaba de cambiar, lo agarré justito, 12 minutos y ahora sí, mirá, se actualizó, sigue haciendo 14 grados, mirá. 21 horas, sí. Acaba, perdón. Acaba de haber un problema, creo que se insultaron, hasta llegó a haber insultos. Se están entre, puteando, se están. Yo llegué 5 minutos después de que volvieron. Entre Dami y la Juge. Que le empecé a hacer cargo, me dijo, loco, mi. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto cómo se llama? El auricular. Auricular, ahí está. Che, mi auricular no anda. Y la seña le hacía seña y como agitándole. Y Dami agarró y dice, ese es el otro. Tenía puesto cualquier auricular. Pará, pero yo no se la agité, pasa que. Sí, la agitaste. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me parece que. Te conocemos. Yo te vi. Te conocemos y sí. Aparte está grabado. Estás haciendo. Está en vivo. Eiko está haciendo un vivo de su Instagram. ¿Querés pasar el Instagram? Así los chicos te pueden ver. Hola, Eugenia chicas. Verónico, no hay mucho. Bueno, pero capaz hay material de arte. De arte, arte, arte. ¿Querías contarnos algo hace un ratito? Sí, les voy a contar que el día viernes 7 de junio, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, metemos 12 horas de muestra de pintura con DJ Elías Tomás. Ahí y va. Tal vez toque Anita y mi hermana temprano, y va a haber una barra deliciosa de El Bar Eventos. Y Mentes Brillantes. Y Dalí. El viernes y Dalí. El verdadero. El verdadero. El verdadero. El auténtico Dalí. Viernes 7. Viernes 7, sí. ¿Hay alguna página gratis o algo como para desde ver? Mi Instagram se puede chumear absolutamente toda la información. Ah, aparte es gratis, vamos. Sí, yo voy. Ratón, ratones paranoicos, ¿no? Había sonado hoy en el la corte. Macrisis, ¿no? Euge, ¿tenés la dirección del lugar? Sí, es calle 143, esquina 12. Esto el es, Bar Eventos. Esto es en Berazategui, ¿sí? Igualmente, bueno, nosotros vamos a estar detallando esta información en nuestras redes sociales. Vos lo haces en la tuya. No, supongo, ¿estamos en vivo de los dos lados? ¿Vos estás en vivo vos? También en vivo. Qué lindo. Qué problema en vivo, ¿no? Me siento... Y me siento mal porque no me puse perfume. No, yo tampoco. No uso perfume. ¿Alguien? Pará, no uso perfume. En serio, literal. Yo tampoco. No uso perfume. Me podés regalar un perfume, puede durar 3 o 4 años. Años, sí. Vida. No uso perfume. Pero, ¿desodorante? Sí. No, tampoco. No, sí. Ah, se nota. Desodorante, o sea, sí. Se nota. Para que bajo. A ver, correte y presiona un poquito. No uso perfume. Me regalan, pero. ¿Me lo regalan? No. Sí, no, a vos el perfume, sí. Ah. No, sí, a vos te lo regalo. No, si te lo regalan, no. No, el pibe no es. Paco. No, uno, me trajeron uno de Paco, de no sé dónde, pero no, lo usé poquito. Tiene la mitad, si querés te lo paso. Porque... No, en serio. Tiene magia, ¿eh? Ah, si tiene magia, sí. Pura. Bueno, entonces sí. ¿Sabes por qué? Porque se acerca mi cumpleaños y nada, ya. No quiero que gastes. No quiero que te pongas en gastos. Mira, ya sé que me voy a tener que poner en gastos igual porque estoy escuchando conversaciones de ahí que vas a hacer una mega fiesta. No vamos a decir el lugar ni en dónde. Ah, bueno. No, estás invitada, obviamente. Gusta menos, obviamente. Y Dami y Mari también. No, Dami justo ese día tiene radio. Ay, qué pena. Tiene programa. Algo así se rumorea, ¿no? De que. De que algo de ruido vamos a hacer. Che, Gus, ¿a vos a dónde te pueden ubicar? ¿Cómo? Y a través de redes sociales, yo utilizo un Instagram que se llama El Profe Gustavo. En donde, bueno, en realidad es una herramienta que trato de utilizar para compartir con los chicos, ¿no? Trabajar incluso a través de las redes, poner consignas y demás, a través de mis estudiantes, como para que también hacer un poco más entretenida la educación y es esa utilización de tics, ¿no? Que tanto ahora se habla. Estuve chusmeando un poquito y no me salió el de las un ejercicio que estaba... No me salió. No me puedo acordar ahora. Hay algunos que tenían trampita, que tenías que ver si el tipo tenía las botas puestas. Ese que eran sí, dos ese, botas y en realidad claro, era una. Y el tipo tenía dos. No me salió. Sí. ¿Por qué no presté atención? ¿Cómo es el profe Gustavo? ¿Qué edades manejas vos de alumnos? Y desde los 12 años que arranca el primer año, que era el viejo séptimo grado, sí. Hasta, bueno, sexto año, ya 17, 18, algunos una etapa... algunos más altos que yo. Sí, olvídate. Que yo. No, bueno. No sé. Tampoco. Una etapa heavy, ¿no? De la adolescencia. ¿Cómo lo llevas vos? ¿Cómo te llevas vos con los alumnos? Bárbaro. Porque he aprendido a escucharlos y a estar también del otro lado. O sea, todos hemos sido... estudiantes alguna vez y sabemos lo que nos pasa en la adolescencia y sabemos que tenemos ese anhelo también de escuchar al otro, de sentir lo que nos pasa, o sea, esa idea del profe que se para y da clase como un tipo monólogo, no, a mí no me va, al contrario, hay mucha subjetividad en los chicos y hay muchas cosas que les pasa, hay muchos conocimientos que ellos tienen y que está bueno explorarlos, que está bueno, digamos, hacer un aprendizaje de manera colectiva. Nada, me encanta estar rodeado de pibes, amo estar en el aula, la verdad que es... Y matemáticas, una materia y es una en la que hay que apretar bastante. Y yo siempre digo lo mismo, del primer día vos entraste al aula y sos un hijo de puta y tenés la peor materia del mundo. Bueno, tenés todo el año para revertir esa situación. Exactamente. Pero está bueno, hay muchas cosas copadas para hacer en matemáticas. Sí, me gusta. ¿Y Euge cómo es con los alumnos? ¿Cómo decís que...? Mira, a mí me ven, a ver, me ven pequeñita. Me ven pequeñita porque en realidad tengo primaria, tengo secundaria y afuera los talleres que doy con Sabri son adultos. Entonces es como que hay de todo y depende de la edad. Pero en general también como que tratamos de manejar una pedagogía así relajada, no tan anticuada, si se quiere, no desde esa postura de distancia, jerarquía, docente-alumno, que hace que todo se vuelva un poco más desde la confianza, el aprendizaje, si se quiere. Pero debo decir que soy bastante poco exigente. ¿Poco exigente? Sí, me tiento mucho porque me causan mucha gracia y me hacen reír un montón. ¿Pero por cómo hablan o cómo...? Porque se establece un vínculo de que termina en chiste, ¿entendés? Termina en chiste. Y eso a veces está bueno porque se prende para el juego. Y a veces es como... Que no se corta. Cortamos, vamos cortando, redondeando. Es complicado también, man. Sí. Che, basta. Sí, encima a mí no me gusta ponerme la gorra ni ahí. No, para nada. ¿Pero lo disfrutás o no? Sí, totalmente. Es lindo estar con... Sí, es Leo, ¿cómo se lleva con los pibes de volei? No, muy bien. La verdad que es algo muy lindo. Pasa que cuando algo te apasiona, es lo que hablamos. El otro día con Gus fue un rato a casa. Cuando algo te apasiona, yo creo que vos podés decir o irte enojado. Hay días que te vas enojado, pero... Bien, la relación con los chicos siempre es buena. Siempre es tratar de que los chicos aprendan. Más que nada, que traten de llevarse el conocimiento... En el deporte es un poco más complicado, o sea, no complicado, sino que es más desde lo corporal. Y a veces cuando un chico no se quiere mover. Pero bueno, de a poco se van acostumbrando a los profes también. Sí, acá llegó un mensaje a Instagram de, no sé, creo que es uno de los chicos de volei que dice: Leo, pagate la coca y las papas fritas. Yo no tengo ningún problema. Yo tengo drama. Ahí va, bueno, si están escuchando los chicos... Pero pues... para, ¿por qué? Que mande un audio el que mandó eso y me diga por qué. Que, claro, manden audio y pídanselo. Y de paso cuentan alguna historita de amor, ¿no? Que a esa edad... Oh. No me ha pasado, ¿eh? No me ha pasado. ¿Con mi hermana tampoco? ¿Con mi hermana? Acordate que acá tenés a... No, bueno, un caballero no tiene memoria, ¿viste? Como este. ¿Están escuchando? No lo sé, la verdad. ¿Cómo que no sabés? No lo sé. No, pero pasa que es como que las dos son como... Tenemos una conexión así telepática, porque yo ayer la vi por Instagram en vivo, ella tocó y yo la vi por Instagram, pero ella me está viendo por Instagram. Pero se te salió, se te acabó. Sí, es que lo saqué porque lo después vos. Dije no voy a mirar 40 minutos. Se aburrió. ¿Pero viste si había comentarios o algo? Sí, había comentarios. ¿De la gente? ¿Qué opinaba la gente? Qué grandote y... que es Juan. A ver, ya te digo. En unos minutos te cuento. Dice, Leo, afeitate la barba, mugre. Ah, no, chico, no, estos mensajes no. Esto no va. Che, si quieren mandar un audio, como habían dicho, pueden mandarlos al 11-64-00-70-47. Y Gus nos va a decir, si nos quieren llamar, ¿a qué número...? Al 4200-6511. Toma, me pusiste en una compromiso. Toma, que no la esperaba. ¿No te diste cuenta? Me señalé como para ver. Sí, pero no esperaba. Adentro. Entonces, bueno, y Euge nos va a decir a qué redes sociales seguirnos. Entrando a Voxes. Bien, la agarré, ¿viste? La agarré, sí, estaba distraído. Sí, estaba. O Radio Vox. Vamos. Ahí va. ¿Cómo están los invitados? El otro día Santi. Están mejor que nosotros. Sí, la verdad que... Posta que están mejor que nosotros. Nos hacen laburar. Sí, es la idea. Nos hacen laburar. ¿Nosotros a ustedes? Sí, nos hacen laburar. Y pasa que nosotros en realidad venimos a relajar. Claro, a que participen ustedes. Esto es una diversión, es un recreo para nosotros. Exactamente. Lo bueno que la gente se lleve, bueno, la voz de acá de Juge y toda la sabiduría del filósofo. ¿O no? Un montón. ¿Vos le querés poner el título de filósofo? De filósofo, y él, no, filósofo. Y él se lo quiere para sacar. Mí es ¿sabés qué? Así como le dijimos a Santi en el programa pasado, que sí, llega a la fama, ¿no? Que se acuerde de nosotros. Así que si ustedes llegan a ser. Yo me imagino. ¿Vos te imaginás ponerle que estoy escuchando a alguien, no sé, y lo quieren llamar a Gus para un programa y hablar de. De filosofía, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Se nota que... Va a seguir entrando a boxe. Sí. Por supuesto. Acordate de las raíces. Es que a mí siempre me gustó el under. No, este ambiente es el lindo. Después allá arriba se ven las miserias, ¿no? De la... Y puede ser. Y ahora porque Eugen no se pagó las empanadas, pero si no, lo estaríamos pasando mejor. Claro, obviamente. Estamos obviamente. Teniendo un problema también con esos invitados. Manu el otro día se hizo el salame con el tema del globo y las pizzas. Hoy Euge que dijo que iba a traer las empanadas no las trajo. Ajá. Estamos pasando hambre. ¿Sabés? Ah, iba a poner en compromiso una persona para que nos haga, no sé, empanadas para el programa que viene, pero... Pero no sé si es mucho. No sé si se anima, Pau. ¿Se escapó? No, se escapó el nombre de Pau. Me parece que se me escapó. No lo puedo creer. Ya te avisamos ahora. No necesitamos encuesta, Pau. Hoy no estaba diciendo que sí. Toda encuesta. Bueno, si quieren hacemos una encuesta ahora. ¿Traemos empanadas o no? Levante la mano. Estamos levantando la mano todos. Yo levanto la mano. Excelente. ¿Hay audios, Dami? A ver qué dice la gente. Hola chicos de Entrando a Boxes, soy Maju y respecto a la consigna, les voy a decir que no creo en el amor platónico. Puede ser en un amor imposible, pero bueno, hasta ahí, no sé. La verdad es que soy media rara en el tema del amor, así que no tengo mucho para decir. Pero bueno, quería pasar a saludarlos y les mando besos y abrazos. Chau, chau. Muchas ahí va, Majo. Nos gracias. Habrá guardado un pedacito de torta que el lunes pasado fue el cumpleaños. Es verdad, no trajo torta. No mandó nada. Ni una foto mandó para ver cómo era la. Y dice, qué loco, que, ¿no? Dice que es como rara en el amor. ¿Qué es? Ahora me da intriga. ¿Ves? En este caso, un llamado telefónico. ¿Por qué? ¿Por qué rara? ¿Qué es ser raro, no? En el amor. Aparte. ¿Qué es ser raro en el amor? ¿Bus? Ahí falta información, ¿no? Dejó como una puertita abierta, de intriga. Pero me parece que es más la expectativa que tiene ella sobre el amor, ¿no? Se notaba como algo decepcionada, si se quiere decir. Pues, claro, no espero mucho del amor, así que el amor es esto. No sabemos si está en pareja, ¿no? Porque no nos detalló. Claro. Más información. Así que bueno, por ahí si se anima a mandar otro audio y contarnos por qué. O llamar. Bueno, si llama ya es un golazo. Pero si se anima a detallar un poquito más de por qué piensa que es como rara en el amor, estaría buenísimo. Para mí el amor es una magia. Una simple fantasía. Es como un sueño. Ay, me quedo ahí. Y al fin lo encontraste. Linda canción, no me la sé. No te la sabes. No, es que si no tengo la base no me la sé. Vamos a buscarla y la vamos a poner. Era la versión poética. El amor es así. Esta también, está buena propaganda esa. ¿Cuál? No sé cómo son. No. Ah, ¿saben que les conté que yo imito muy bien? Sí, ya me contaste. Sí. Bueno. Y no quiero que vuelvas a hacerlo. No. Ahora, mirando acá la tele, que están pasando imágenes de fútbol, yo imito bien a Messi. ¿Quieres escuchar? ¿Real o...? ¿Jugando real, a la pelota? Real. Ah, jugando a la pelota soy crack, pero no. Lo imito. Ahí va, ¿eh? Por favor. Pará. Bájame todo, dame, por favor. ¡Achí! A Messi estornudando, ponele. No. Hay gente que escucha esto, por favor. Pero yo no le dije que lo imitaba hablando. Fue mejor que Sandro igual, ¿eh? Pero yo en algún momento dije que lo imitaba hablando, ¿no? ¿Y hacen imitaciones? ¿Us? ¿Uge? No. Sí, en una época hacía Mickey Mouse, pero después me cambió la voz y... ¡Hola, qué tal! ¡Soy Mickey Mouse! Y unas cosas así, pero... No. ¿Sí? No más que eso. Nada. Juque nada. Pero... No, cero. No, y nunca fantasearon con decir... ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Puchuru! Puchuru, esa. Pero nunca fantasearon con decir... me gustaría tener la voz o parecerme a cómo habla tal persona. Me acaba de mandar un mensaje que tenés la voz igual a Mariano Martínez de Ataque 77. Ah, y es verdad. Ah, no. Y tenés un timbre de voz así muy... Ah, bueno, muchas gracias. Muy de locutor. Sí. Así que sí, mi sueño es tener tu voz. Ah, bueno. ¿Sabés que sí? También sabés que... La remera ahora. Para firmarse acá la me dicen que tenés un aire a Mariano Martínez también. Sí, el 9 de... ¿De quién? De Aldo Civi. Claro, el actor no. No, por eso. No, claro. Yo no quiero decir nada. Yo tuve un momento muy flaco cuando era deportista. Y a que no saben quién decían que yo me parecía. Actor. Era flaco. ¿Y estaba sin barba? No, así como vos ahora, ponele. Guido Casca no. Aparte, más parecido a Juan Guido Casca. Me está diciendo que soy parecido. Ah. No, bueno, si no, actor, creo que es estadounidense. Muy famoso. Zac Efron. No, es enano Zac Efron. Chuck Norris. ¿Pero también tiene que ver la altura? Sí. Leonardo DiCaprio. No, ese es el nombre. No, Diego Peretti. No, por la nariz. No. Matías Martín. No, ese es Yankee, dije. Ah. Se me olvidó el nombre. No. Me acordé. Chata. ¿Le sí, digo? No, sí, porque no se ocurre nada. Aston Kutcher. Te juro. Pará. Sí, tenés un aire. Te juro, sí, ¿sabés que sí? Te juro, sí. Ah, ¿ahora también? Tal cual. Lo voy a decir en todos lados ahora. ¿Sabés que sí? ¿Sabés quién es? No. ¡No! ¡Soy yo! No. Él es Leo. A ver, no. Chuck, ¿cómo? No, Chuck no. A ver, búscamelo. Busca fotos. Aston Kutcher, ¿cómo? Yo te digo. Kutcher. Hace rato que no aparece en ninguna película, nada. No sé qué fue. Sí, ahora no sé. Sí, sí, tenés un aire. No sé. Ah, acá está. Es que no sé cómo se escribe. Saqué el clima, chicos. Hacía 14 grados. Bueno. ¿Sabés que tiene un aire? Ya sé. Bueno, pero no soy ese. Literal, no tan literal. No, bueno, pero en serio que... Sí. Bueno, tenía... ¿Sabés qué puede ser, eh? Manejaba este tipo de... Mirá. Ah, bien, Pau, comías bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el tema. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, bien. Bueno, ¿viste? Ajá. ¿Sabés qué? Ah, no la tenías esa, ¿eh? Que sí. Escondida la tenía. ¿Sabés que sí? Fui famoso mucho tiempo por eso. De verdad te decían... Bueno, a mí me decían que me parecía... Esto es como que me dolió, porque... Primero empezaron diciendo que en el boom del mundial era el Pocho Lavezzi, que tiene un aire del Pocho Lavezzi, sí. Y últimamente... El aire acondicionado, el mismo. Sí, la forma de respirar, qué sé yo. Y ahora me dijeron, bueno, el año pasado me dijeron que me parecía al profesor de La Casa de Papel. Sí, te faltan los anteojitos, sí. Es más, me disfrazó. Bueno, ahora voy a buscar la foto, me he disfrazado del profesor de La Casa de Papel y venían a pedirme fotos. O sea, pero me pareció, sí. Aparte estaban borrachos estos. No sé. Sí, ahí cualquiera. Sí, aparte, claro, borracho era igual. ¿Juge algún parecido a alguien? ¿A qué me parezco? No, te estoy preguntando porque no... Verdad, tengo cara de póker, ¿viste? Marta esa... Minujín. Por la locura. Sí, de la mente. No sé, tiene algún... No, tengo no una cara bastante estándar, como que me pasa que estoy en la facultad, voy, dejo el termo, o ponele que no, que voy y me dan un termo que no es mío, ¿entendés? Como si yo hubiera ido y, o sea, tengo dobles en varios lugares... O tengo una cara muy estándar. Y tenés una colección de termos, por ende. Claro, de los termos que me llevo, ¿no? Vos vivís tomando mate. Viví tomando mate en la facultad. Sí. Piolín, y mucha gente parecía también. Piolín de Silvestre Piolín. ¿No? ¿Eso fue una bardeada o...? No. Piolín, pero, el pajarito de eso. No, sí. Piolín no es... Tweety es el pajarito. No, pero estás... ¿A Tweety? No sé. No es Tweety el pajarito. Igual sí. Ay. ¿Qué pasó? ¿Estoy escuchando fuerte? ¿Está bien? Perdón, me asusté. A mí me asusté. Pero si lo caricaturizamos, ¿o no? Ah, bueno, sí. Porque... ¿Medio caricatura? Sí. Una compañera de la facu me dijo que me parezco a Peter Pan. O sea, me cambió el género, pero podría. Peter Pan. Gus. ¿Qué sé yo? Vamos a cambiar de tema. Peter. Peter Pan es muchísimo. Gus, ¿algún parecido? ¿Ella estudia en Bellas Artes también, o...? Sí. Aló. Claro. Estoy en Bellas. ¿Algún parecido? No, que recuerden. No, igual. Así no, es Antonio no, de Bandera. Ojalá. Campera de cuero. Claro. Campera de cuero, cara de malo. Gracias. Sí, ese es el perfil. Igual, hablas dos palabras y más bueno que. ¿No? Sí. Estoy hablando de más bueno que incluso, no, Antonio Bandera. Y Antonio Bandera también. Tiene pinta de bueno. Tiene pinta de buen tipo. De buenazo. Yo estoy impactado con Aston Kutcher. Yo igual, ¿viste? Yo no lo puedo creer, chabón. Imagínate, bueno, hace 13, 12 años. ¿Ganabas mucho? Muchos partidos. Igual. No, de goles, sí. Ya estabas de novia igual en esta época, ¿no? Sí. ¿O todavía no? Mitad. Ah, polémico. Y no, ya lo. No, sí, ya está de novio. Sí. Cuando la querés arreglar, ¿viste? No, es que estaba pensando en la edad. Porque sabés que llegás y... No, es que a los 13 era más gordito y más petizo. Y a los 14, 15 ya era muy alto y muy flaco. Y ahora, bueno, soy muy alto y muy gordito. Acá, Dami, vamos a contar una incidencia. Puede ser que haya una llamada telefónica, ¿no? ¿Son las ganas? Son las ganas de que nos llamen al 4200-6511 y nos pueden mandar un audio al 11-6400-7047. De hecho, vamos a escuchar uno. Hola, Radio Box. Bueno, el amor platónico para mí es que un artista de la talla de Euge me dé bola. Un saludo y la red está muy buena. ¿Podemos repetir ese mensaje? Polémico. Si no, pará. ¿Para, le conociste la voz? Sí, más vale. Si no escuché mal, ¿podemos repetir este audio? Hola, Radio Box. Bueno, el amor platónico para mí es que un artista de la talla de Euge me dé bola. Está de la talla de Euge me dé bola. Está de la talla de Euge me dé bola. Que de la talla de Euge me dé bola. ¿Hay un llamado al aire? Hola. Hola, sí. Hola, hola. Hola, Susana, te ganás 20 mil pesos. Hola, hola. Baja el volumen. Baja el volumen. Ah, me parece que no escucha, ¿eh? No me atiende la llamada, dijo. Baja la tele. Hola, hola. Hola. Corto. No me digas, no. 20 mil pesos, te perdiste. Primer no te llamado la puedo creer. Fallido. No te la puedo creer, por favor, llama otra vez. No, me reemocioné. No, sí, yo estaba. Vamos a intentar. Hola, no, no te escucho. Hola. Ahí está, mirá. Hola, hola, ¿nos escuchás? No te la puedo creer. No, dice que no nos escucha. Ay, qué lástima. Ya fue, Euge, igual. Sí. Bueno, volvemos a lo de Euge. Para que hay un mensajito. ¿O no? Vamos a ella. Volvemos a la. Mira, si es de mi talla, ya no sé. Small. Un artista small. De la talla de Euge me de bola. Small. Talla ese, claro. Bueno, se acaban de confesar al aire en vivo. Es la primera vez que nos pasa. Qué lindo que es el amor, ¿eh? ¿Vieron qué lindo que es el amor? ¿Hay amor? Sí, hay amor. ¡Apa! ¿Hay amor? ¡Apa! ¿Hay llamado? Suenan los teléfonos. No lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Hola? Hola. ¿Hola? Hola. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Hola, hola Susana, y ganaste 20 mil pesos. Hola Susana. ¡Sí! 20 mil pesos, ¿cómo estás? Bien, ¿usted? Está muy bien, media. ¿Estás nerviosa? ¿Qué? ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Cómo te llamas? Mariel. ¿Cómo andas, Mariel? Bien. Se ríe, Mariel. No, me había llamado porque dijeron que si éramos fanáticos. Llamemos por las entradas para el... Y bueno, somos 5 nosotros acá. Bueno, sí, perfecto. Está bien. ¿Qué quieren? Tendrías que pasarnos nombre, apellido y DNI, ¿sí? De eso que lo manden todo por mensajito. Sí, así no sé. Hola. Hola. Ahí pasó, estaba marcando el apretá el 1 si es real esta llamada. Si no son... Ahora, 2, pará, apretá 2 si querés que Leo te cante la canción de La Vaca Lola. No sé qué voto fue. La vaca Lola tiene cabeza, tiene cola y hace... Vamos, mucho. Mariel también ahí. Qué coordinación, por favor. Bueno, Mari, ¿llamaste por el tema de las entradas realmente o porque tenés un amor platónico por ahí dando vueltas? No, llamé por varios temas. Uno fue con las entradas. Bueno, se las ganaron, ¿eh? Bravo. Gracias. Bueno, el otro fue para decirles que no le digan a Leo que se parece a tal persona porque, bueno, después a grande los tenemos que bancar nosotros, ¿viste? Perdón, ¿quién es usted? ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Usted lo conoce a Leo? ¿No me conocía la voz? No sabemos si tratarla de usted o de vos. No, bueno, si no me conocieron no digo quién soy. Mantengo el anonimato. Bueno, aprovechando el anonimato podés contar, ¿no? Alguna historia de amor platónico. No sé si has concretado con algún amor platónico. No, yo creo que si es platónico es un amor que va a quedar ahí. ¿Por más que pase algo? No, que si es amor platónico nunca puede llegar a pasar nada. Es algo, no sé, que es un amor que es imposible para mí. No, mira, sé, yo para mí más imposible es que Leo se pague 5 entradas con pochoclo. No, los pochoclos son caros, los pochoclos. Sí, son tan baratos. Nunca pagó nada, así que. Para perdón. Che, que llame otro. La verdad es una cagada, te llamas. Bueno, ¿algo más para confesarnos? Nada, y Juan, yo quiero preguntar si lo que contaste vos. Perdón, sabe mucho esta persona. No, estoy escuchando el programa. Ah, perfecto. Fuerte, muchas gracias. Un aplauso. Una persona que lo escucha. Hacemos una vaquita y le compramos las entradas porque se lo ganó. Gracias. No, yo quería saber si lo que contaste sobre la historia fue el sábado. Súbeme la música a mí. Si es verdad o lo inventaste. ¿Están hablando de falacias? No, falacias, sí. No sé bien qué responder a esto. ¿Qué me estás apurando ahí con...? No, es que los escucho muy despacio, no escucho mucho. Sacate el tapón del oído. Sí, no, se escucha despacito. Bueno, Mari, gracias por llamar. No, quiero que me respondas si es verdad o no. Un artista de la talla de Euge. La persona esa la conozco. Pero viste que... Pasa que un escritor, y acá no me va a corregir o no Gustavo, que es escritor, un escritor usa como sus sentidos, sus sentimientos, su memoria como para relatar historias, ¿no? ¿No es así? Por supuesto. Así que puede ser que sea verdad, como puede que no. Como que nunca haya existido. Claro. ¿Sí? ¿Te quedó clara la respuesta? Gracias por llamar, ¿eh? Así que es mentira la historia que contaste. Lo dejo a tu criterio, diría Jelinek. Bueno, chicos. Muy bueno el programa. Ah, no, saludos. Perdón, pensé que lo tenía que decir yo. ¿Qué? No, verdad. Bueno, saludos. Los felicito, chicos, por la posibilidad que tienen, que hagan lo que les gusta. Y nada, saludos a todos los que están escuchando. Qué lindo. Bueno, fuera de joda ahora. Gracias. Mari, vamos a contar a la gente. Mari es la hermana de Leo. Que se parece a Aston Kutcher también. Ah, pues son todos parecidos. Un poquito más de barba. Bueno, te agradecemos, Mari. Es el primer llamado. Al aire. Teníamos muchas ganas de que nos llame una persona normal. Nos llamaste vos, pero bueno, nos sirve un montón. Así que gracias y espero que nos sigas bancando. Dale, chicos. Gracias. Beso grande, Mari. Hasta luego. Chao, chao. ¿Cómo salió de esto, no? Bueno. ¿Cómo salió de esto? Esta talla de UGM de bola. Así se sale. Esto va a quedar como un audio predeterminado, ¿viste? Ay, eso? No. Por favor, que qué no. Fuerte. Qué fuerte. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo? ¿Hay otro audio? Bueno, vamos a escuchar el audio a ver si hay otra confesión. Hola, buenas noches. Sí, mi amor platónico es Carlos Rivera. Es un amor imposible, pero bueno, está en mi mente y en mi corazón. Ahí va. Saludos desde Punta Alta. Punta Alta, saludos para Punta Alta. Le contamos a Euge y a Gus, Carlos Rivera es el que canta esta canción. Recuérdame. Con razón. Recuérdame. Es la única parte. No llores, por favor. No, listo ahí, por favor. Es un gran cantante, ¿eh? Sí, ah, bueno, gracias. Es que se hace el boludo y... Alto Kutcher, ¿eh? Y es hasta... Alto Kutcher. Gracias, chicos. Alto Kutcher, no sé. Alto Kitchen. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una tanda. ¿Qué me dijiste, Damián? ¿Hay un audio más? Bueno, vamos a escuchar. Si querés que no me vaya, me quedo. Me estás reteniendo. Vamos a escucharlo, a ver. Hola, chicos de Radio Box. Bueno, me subo la consigna. Sí, tuve un amor platónico. Y bueno, si me pasaron el tema uno por uno, ahí lo explica todo. Besitos, buenas noches. Hay una canción que se llama Uno por Uno. Uno por Uno. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un temita, dos temitas. Vemos cuánto estamos, cómo estamos con el tiempo. Y volvemos con un par de canciones, Euge, ¿o no? Dale. ¿Lo podemos arreglar? Dale, dale. La negociamos. Vamos a ver si podemos hablar acá con el enamorado que mandó un audio. ¿En vivo? No. En vivo. Radio Box 102.9. Bueno, mucho boludez. Sí, ¿no? Bueno, vamos a una tanda entonces a escuchar un par de canciones. A ver, un llamado. Hola. Hola. Buenas noches, sí. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. ¿Quién habla? Micaela. Micaela, ¿cómo estás, Micaela? Bien, bien. ¿Ustedes, chicos? Excelente. Ahora, yo perfecto. Ahora que no has llamado, mejor todavía. bueno, llamaste... yo quería contar Para, te voy a hacer... historia. Sí, obvio. Ah, eso te iba a preguntar. Si llamás por las entradas para el cine, ten en cuenta que ya tiene que pagar 5. O sea, haceme el favor. Estamos a fin de mes. No, está bien. Esta vez lo perdono. La próxima. La próxima chura. No, la próxima sí, la próxima garpa. ¿Tenés una historia de amores platónicos? Sí, tengo una historia de amor platónico. Te oímos. Bueno, mi amor platónico empezó a los 8. Sí. Tenía 8 años. ¿Y ahora? ¿Cuánto tenés ahora? ¿Hola? No me digas. No. Ay, no. Creo que dijo 18. No, creo que... Tenía. Claro. No, tenía 8. No. Murió. No, murió el llamado. Hizo la señal de la cruz y murió. ¿Por qué pasan estas cosas? Segundo llamado en vivo. Él es segundo. Ay, no te lo puedo creer. Estoy muy bien, triste. Bien. Es todo un récord. Sí. Pero... se terminó el crédito. Pobre Mica. Se arrepintió. Mica, si podés llamar de vuelta y vemos si podemos hablar un ratito más. recalculando. Bueno, vamos a escuchar un temita uno, y dale. Volvemos. Dale. Esta de la talla de UGM de Volta. And you got to move on from the squandered soil. When you get what you came here for, when you leave in the dead of night, in the heart is a world of horrors. You're the ardent light. Can you turn the sacred time you steal? Felt betrayed. Interrumpimos esta canción. No, nada, bueno, volvemos con el tema, se pudo comunicar. Micaela, hola Mica, ¿nos escuchás? Ah, no es Mica, a ver. Hola, ¿quién es? Hola. ¿Hola? No, no es mi... ¿Hola? Hola. Primera, ¿sí? Primera voz masculina en los llamados de la radio. O le cambió la voz, no sabemos. No me reconoce la voz, Piwi. Creo que ya lo reconocí, creo. Ah, ¿quién? Empieza con D. Sí. Listo, ya está. Dami, ¿cómo andás? Todo tranquilo, Dami. Gracias. Che. Nah, yo venía a pedir los chocolates de Chocovera. Bueno, pero tenés que contar. Ahora, esto es increíble, porque estamos pidiendo que llamen o que cuenten algo, pero para manguear enseguida. Todos. Es increíble. Bueno, tenés que contar una historia de amor platónico y vemos si te los damos a los chocolates. Yo tengo un amor platónico que va a durar para siempre, que es la mamá, que es bastante grande, de una amiga. Okay. que me quiere mucho la señora, pero yo la quiero más que para eso. Más que para amarla. Para, no, más que para ser la amiga de una. No. La mamá de una amiga. ¿Qué edad tiene? 52. ¿Y vos, Dami, tenés? ¿10? Yo tengo 16. 16. ¿Y vas a estar eternamente enamorado de ella? Yo voy a estar eternamente enamorado. Vos sabés que el mañana que entrenás se va a pudrir todo, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora creo que la mejor historia que tenemos. Es excelente. Se está ganando los bombones y la entrada de cine y todo. Y la titularidad, jugador mío, así que. Oh, sí. Sí. No lo puedo creer. La mamá de un amigo, dijiste. Amiga. De una amiga. De una amiga. Por esas casualidades, tu amiga, ¿estará escuchando el programa? ¿Tenés idea? No tengo idea. No importa, se lo vamos a comunicar, no, quédate tranquilo. Después dejanos el número de teléfono de ella. ¿Qué? Que nos dejes el número de teléfono de ella y vemos si lo podemos charlar. Dale. ¿Y tu amiga lo sabe esto? Sí, lo sabe, claramente. ¿Y qué opina? Y cuando se lo digo se enoja y esas cosas, pero... ¡Qué gorra! ¿Y la mamá lo sabe? Más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Cómo es más claro, o menos? Claro. Y bueno, sabe que yo la aprecio, pero no de esa manera. ¿Qué la aprecio? ¿Cómo...? Esta historia es hermosa. Es excelente esta historia. Esta es una historia de amor. Esta es una historia de amor. Yo tengo novia, todo, pero bueno. El amor es más completa. Más amor. Claro, mientras más amor haya. Es Telefe, es una novela de Telefe. Le mando un saludo a mi novia. Bueno, Dami, muchas gracias por el llamado. Y bueno, después contanos cómo sigue la historia. O sea, todos los lunes de 20 a 22 nos podés llamar y contarnos a ver qué onda. El próximo lunes alargo la historia. Dale, perfecto, Dami. Muchas gracias por llamar. Dale. No lo puedo creer, quedé... Linda historia. Impactado con esta historia. Linda historia, amor. Algo para decir. Linda. Que vos fijate cómo el amor te hace jugártela así, ¿no? Porque el tipo la pudrió, el amor es pudrirla. O sea, aparte le mandó saludos. Y lo mismo novia, que acá el audio, ¿no? Que el audio sí, tuyo. La pudrió, el amor es pudrirla. La pudrimos. Es ir es un poco pudrirla, ¿no? Es ir a la búsqueda de caos. No sé si. Sí, ponele que sí, es como jugársela, no sé si tan. Porque caos suena como muy. Muy como que te va a ir mal. Huracán, terremoto. Claro, fin del mundo. Como que ya sabes que te va mal. Por ahí si le cambias ese caos por ir a jugártela, es como, no sé, le das otro... Podría ser. Otro sentido, ¿no? Va. Sí, yo diría de tirar una... Perdón, pero yo diría ya de tirar una canción ahora. Cantemos nosotros. ¿Tenés algo, Arroz con ¿Cantamos leche? ¿Algo? Arroz con leche. Sí, vamos a cantar. Vamos pero a cantar cantamos algo todos. Todos. Sí. Mientras Euge se prepara, Dami tiene otro audio para mostrarnos. Hola chicos de la radio, me quería mandar un saludo. Habla Mario Berazategui, mejor conocido como el negro Messi para Leo. Estuve haciendo memoria hace un rato largo ya, y en muchos años hace que lo conozco a Leo, y creo que nunca escuché que nadie me diga que se parece a Aston Kutcher. Le hemos dicho Sullivan, le hemos dicho Wolverine, pero no tengo el recuerdo de que alguien le haya dicho alguna vez que se parecía a Aston Kutcher. Por favor, si lo podemos desmentir en vivo. Desmentaste. Porque mañana seguramente lo voy a ver y él va a estar convencido que se parece a Aston Kutcher. Es que lo corroboraron ustedes. Gracias, Negro, por mandar un mensaje. Qué grande, Negro. El Negro Messi. Lo amo al Negro, es un amigo de toda la vida. Pero, ¿ustedes lo corroboraron? Para mí sí. ¿Vieron la foto? Para mí sí. Un poquito, bueno. Un poquito más fachero, pero. Poquito, lo blanco del ojo. Vos, digamos. Yo soy un poquito más fachero, pero. Sí. O sea, el parecido está. ¿Cómo? ¿Hay otro audio más? A ver. De la talla de Eugenio. hay otro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo tengo un amor platónico que es una persona en donde yo comparto mucho, en donde la veo mucho tiempo, estoy mucho tiempo, y nada, la verdad que es alguien que me atrae muchísimo, y donde yo siento que es un amor platónico, ya que es alguien imposible para mí. Piwi, no. Vos sos mi amor platónico. ¡Come fulanito! ¿Quién era? ¡Come fulanito! Es la noche de las confesiones. ¡Te amo! Y todos son hacia mí, loco. ¿Nadie conoce a Juan? ¿No puedes llamarlo Juan? Yo ya estoy colorado. Me puse colorado. ¿En serio, Leo? ¿Está che, no dio el nombre, después que me pase el número. Para agarrarlo a la salida. Bueno, hay confesiones. Se confesaron con Euge. Hay otro más. Bueno, se confesaron con Leo. Qué lástima que ya estamos terminando. Mirá, se puso lindo, ¿eh? Se puso lindo al final. Vamos. Negro, tenés toda la razón del mundo y apoyo tu moción. No lo va a bancar nadie, Leo, creyéndose que está escuchando. Hay gente riéndose. Mamá, por favor. Mami. Hay gente que... Esa es mi mamá. Es una tormenta de facha. Ahí está, ahí tenés, grande. ¿Viste? Dami te banca. Y yo no puedo creer. Después voy a tener una seria charla con vos, mamá. Si estás escuchando este programa. Bueno, vamos a escuchar a Uge, que nos va a deleitar con otra canción. No, vamos a hacer una canción todos. ¿Qué quieren cantar? Me parece bien. ¿No? ¿Cuál? No, acá. Vamos a... Ya nos quedan casi menos de 10 minutos de programa. Así que vamos a irnos arriba, ¿sí? ¿Te parece? Hay una escalera acá. ¿Con una cumbia o con una vintage? Podemos vintage. Me gustan las dos. Hacemos una votación acá, así. Vintage. Dale, vintage. No me acuerdo bien la letra, pero la cantamos. No importa. ¿De quién es? Decime que la buscamos. Tenía y... un pero. Y la cumbia tampoco me la acuerdo. La pero... Es la que venía cantando Juanchito en el auto cuando veníamos para acá. ¿Cuál era? Lunes. Las piedras. Lunes. Ah, sí. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. La. Sos malísima, Jimena, la verdad. Bueno. Vamos, entonces. ¿Te acordás? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Cómo? No, yo no tengo compu, loco. Empieza. Todos juntos. Vamos. Soy la cobra que se cobra. Dami hoy está enchufado. La última vez que vine acá, ¿les puedo contar algo? Sí. Me pusieron una cucaracha de plástico abajo del papel. Uy, que tenía que leer. No, ¿te acordás? ¿Te acuerdan? Yo no me olvido de eso. Que me parece que hay yo un video. Agarré el papel que tenía que leer, lo levanté y había una cucaracha gigante. Y encima lo filmaron, o sea, Dami levanta la mano diciendo que me parece que está. Sí, yo me acuerdo. Me parece que está filmado eso. Después lo vamos a buscar y lo vamos a volver a compartir. Qué lindo hacerle joda a los invitados. Ah, después, la semana que viene vamos a empezar a implementarlo. Por eso dije, voy a volver a ver qué pasa esta vez. ¿Qué pasa este año? Las cucarachas somos nosotros ahora. Y este año tuve un audio polémico, así que... Bueno. No viene más esta pieza. Está bueno, no, que venga más seguido, que pasan cosas interesantes. Es verdad. Bueno, ¿vamos a cantar esta? Y dale. Ah, ¿cantamos posta? Sí, cantamos posta. Vos la debés saber. Yo te sigo, Eugen. Vamos a ver, la parte que me sepa las canto. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara ¿qué? Que sonríe cómplice de amor. En vivo, 10 años. Días en la carretera, siento aquí dentro. Cámbiame la música. La emoción de haberte dado lo mejor. Oh, oh, oh. Yo no sé qué tema nuestro amor. Vaya a estudiar. Aquí no hay luces de cera y algo en mí no se serena. Yo puedo hacer los coros. A eso ya no llego. Ahí va, ahí va. ¿Seguís o no? Yo ya no comprendo nada. Tantas caras dibujadas como manchas en una pared. Noches de melancolía en una ciudad vacía y en la oscuridad te busco a vos, Piwi. Ya de toda pena, siento que la vida es buena. En vivo. Pegó en el palo y entró. Qué bien. Vamos. Ahí están las pintas. Ah, sigue, sigue. Sigue, atención. Se ríe. Soy la cobra. En una esquina de la disco la vi bailando sola en la pared. Y rápido dije, ¿esa es la que es? Algo así era. No me acuerdo. Esa no, es la única que me sé. No me acuerdo más. ¿Y la cumbia? ¿Qué? Ahí estaba, ahí estaba. No, pero pasa que ella yo la entiendo. Imagínate que a vos te llegue un audio que tenga que nada. Claro, ¿entendés? Yo ahora tengo que procesar toda esa información en mi corazón. ¿Sabés quién es? ¿Sabés quién es? Obviamente. Hace 12 años que se quiere. Hace 12 años que la rema. Que la rema. No, la rema hace menos, la rema hace menos. Ya no la rema más, igual. La rema juntos. O sea que... Ya, claro, ahora la remamos los dos. Ya está dentro de su corazoncito. ¡Vamos! Soy un amor, Estoy para ganarme yo la caja de chocolate. La caja de chocolate se la puede llegar a ganar hoy. Y puede ser. Sí, no, mi historia de amor fue la mejor. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Sí, qué bien la estamos pasando. Qué lástima que ya se termine. Yo le pondría una hora. ¿Tenés la recarga? ¿En la sube? Ponele una hora más. Eso. Soy la cobra que... Se te terminaba la hora en el ciber. ¡Carlito, ponemos la hora más! Y estaba esperando, vete, el otro estaba esperando. Vos vas y es como, no, este ya termina, le quedan 5 minutos. Y se escucha el grito, che, cargamos una hora más. No, sí, bueno. Hay pibes del otro lado que no tienen idea de lo que es un ciber. Es verdad. Es verdad. No, es pero verdad. Siguen existiendo, ¿sí? Algunos ciber, ¿no? Pero no, pero no sé si se juntan a juntar, si se juntan, si se juntan a jugar a... Que no andaba el mao, que pasaste a las 2, que andaste a las 5, que viniste. Yo tenía un ciber a la vuelta de mi casa. No iba mucho, pero íbamos a jugar al counter. Oh. ¿Al counter? Sí, al counter. Nos poníamos el equipo A de un lado y el equipo B del otro. Siempre perdía yo. Siempre. Soy malísimo. No, yo no fui tan bueno. No, soy malo con el counter. Yo también jugué. ¿Al counter? Sí, pero malísima. Ah, somos todo el mismo equipo entonces. Los pibes no me integraban, aparte, mirá. Hay el patriarcado del. Sí, no querían, nadie quería jugar conmigo. Anda a jugar a las muñecas. No. Sí, éramos más o menos así, ¿vale? Igual que Lin, sí, obvio. Igual que lindo, ¿no? Juntarse ahí con los pibes o entre las pibas jugar. La tiramos, y pasa. Sí, por las dudas. Che, bueno, vamos a despedirnos. Muchísimas gracias al profe Gus, muchísimas gracias a Euge. Si quieren decir unas palabras. Yo les agradezco, la radio está buenísima. Voy a mandar un audio el próximo lunes. Me parece. No solo mandar audio, sino nos vas a escuchar. Obviamente. Lo mismo espero de Busque. No. Igualmente los escuchaste el lunes pasado. Los escuché el lunes pasado. Sí, y se quejó de Damián. Se quejó de Damián que no le pasó el audio. Sí. Qué bien. Se quejó de Damián que no le pasó el audio. No mandé audio. ¿Quién dice? Soy introvertido. La gana de pelear tenía. Se paró, sacó la remera y todo y... Bueno, agradecemos a la gente del otro lado que nos hace el aguante. Gracias por los llamados de hoy. Que la verdad que teníamos muchas ganas que nos llamen. Nos encanta, nos estamos divirtiendo un montón. De verdad no das lástima que ya tengamos que irnos. Yo me quedaría un rato más. Bueno, que nos saquen, que no vengan a sacar. Sácame. Si que no vengan a sacar. Che, Gus, gracias por haber venido. A ustedes. La verdad disfruté mucho y nada, es un programón. Lo mejor por delante. La verdad que es un placer. conocerlos y nada, unos grosos los dos. La verdad me divertí mucho, disfruté mucho. Y Euge, una genia total. La hemos pasado de maravilla. Muy lindo. Igual, seguí preparando tu columna de filosofía, que en algún momento te vamos a volver cuando quieran. Y vos, seguí agarrá la guitarrita. Agarrando de la guitarra, afilar. Yo voy a ensayar. ¿Afilarla se dice? Afinar. Afinar. Afinar. Los cuchillos afilan. Claro. Ah, mala mía. No, bueno, capaz que... Che, no, güey, afilá la guitarra y... La afilo. Afílala. Y ¿sabes qué iba a decir el otro día? Perdona a la gente porque sí sé, a mí me mandaron muchos mensajes, a Juan también, sé que mandaron algunos mensajitos que obviamente que por el tiempo a veces no podemos responder o hacer escuchar todos los mensajes, así que le pedimos mil disculpas y vamos a ver si la próxima hacemos un programa de 10 horas para que entren todos los mensajes que no pudieron ser escuchados anteriormente. Es más, yo ni quiero prender el celular porque... yo sé que está mensaje de todo el mundo. Catarata. Claro. Una pena que Micaela no se haya podido comunicar nuevamente. Un beso para Mica, sí. Un beso para Mica. Que... si quiere volver a intentar. ¿Cómo? Bueno, listo. Estamos haciendo re larga y la despedida larga duele un montón. Mejor no hablar de ciertas cosas. Nos vamos. Hasta el lunes que viene, de 20 a 22 horas, somos Entrando a Boxes. Nos pueden seguir ahí en las redes sociales. Yo soy Leo, Aston Kutcher. Yo soy Juan, el cantinero. El cantinero, qué sé yo. Juan el cartero. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Que tengan buena semana. Besis. El amor platónico para mí es que un artista de la talla de Euge me dé bola. Yo tuve la mejor flor. Los lunes de 20 a 22 entramos a Voxers. Humor, novedades, música, invitados y toda la onda. Para terminar el lunes bien arriba, entrando a Voxers con Juan Morgione y Leo Ponce. Entrando a Voxers, lunes 20 horas por Vox FM.